pedimos que España tenga las mejores relaciones con Marruecos, su vecino, pero al mismo tiempo que no sea en detrimento de la lucha ni del derecho del pueblo saharaui. Yo creo que en los últimos tiempos han intentado vendernos la moto de que el problema es la desregulación que ha caracterizado el despliegue histórico del capitalismo neoliberal. Y eso digo que es un problema porque cancela cualquier discusión sobre el propio capitalismo. Mi tesis es que el problema es el capitalismo, desregulado o regulado, y que mientras no encaremos la discusión correspondiente, tendremos grandes problemas para salir de esta crisis y para adentrarnos en un escenario nuevo en el que la mayoría de los habitantes del planeta empiecen a ver cómo su situación objetivamente mejora. Algo que sospecho, por cierto, que tiene muy poco que ver con el crecimiento en la producción y en el consumo. Lo que ha pasado es que han zancadillado todos los pasos que ha intentado dar el juez Santiago Pedraz. Se elevó a la sala de lo penal. En la sala de lo penal un archivo provisional del caso, que no ha sido firme gracias al voto particular de una magistrada, que ha sido muy dura con sus compañeros, porque ya sí veía, como ven también el magistrado, indicios de un delito tan grave como un crimen de guerra, y gracias a eso, pues, a ese voto particular, pues lo que hemos hecho ahora mismo es poner un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Está tomando una postura absolutamente asocial y se está ganando a pulso la mala imagen que tiene. Cuando la sociedad te exige una serie de explicaciones, debes darla y no intentar limpiar tu honor a base de demandas por vulneración del derecho al honor, como está haciendo EJAE actualmente. Es un poco lapidario decir que el periodismo ha muerto, ¿no? Sí, sí, vamos a ver. Lo que hacéis vosotros es periodismo. Lo que hace Diagonal, por ejemplo, es periodismo. Hay montones de publicaciones, hasta de barrio, que hacen periodismo. Los grandes medios de comunicación actualmente no son más que divisiones del aparato de propaganda de tal o cual multinacional. Cuando una cosa se tiene que mantener con muchos millones, el asunto es que los que tienen muchos millones mandan, y yo he conocido muy poca gente con muchísimos millones que sea de izquierda realmente. También la participación privada entra en los cursos máster, ¿no? Que esto también es un tema muy polémico, porque en teoría tú tienes un título de grado, un título de licenciatura, y con eso ya estás capacitado para trabajar. Pero a partir de ahora, con el tema de Bolonia, no. Porque los másters van a ser los convenios que tienen con las empresas que te van a dar trabajo. Entonces, si no haces el máster y pagas a la empresa, no te van a dar trabajo. Propaganda del Ministerio de Educación y Ciencia, de Ciencia e Innovación, en la que se dedican 13 millones de euros del actual presupuesto del Estado en publicitar Bolonia y en propagar lo que es Bolonia falsamente. Además, el movimiento estudiantil madrileño vuelve a demostrar que está activo, que es combativo, que a pesar de la reticencia de las instituciones académicas estamos en la calle y que vamos a seguir en la misma hasta que paremos, nos sentemos a debatir qué modelo de universidad queremos y que al fin y al cabo lo decidamos entre todos y no entre...